Juanca, Carlito Rossi. Hoy me siento con suerte, salgo para la carretera buscando maneras para convencerte. Y hace mucho tengo ganas de darte por el pelo y los labios morderte. No tengo plan. Hacer con otro, la química está rondando y dice que pasará entre nosotros. Para hacerte hacer cosas que no te atreverías a hacer con otro. La química está rondando y dice que pasará entre nosotros. Hoy me puse lindo pa' la beba, soy calle, no dejo el chaleco a prepa. No repito con vistas son nuevas. Yo quiero cumplir tu fantasía, no sé si tú te atrepas y si no quieres tu amiga te releva. Dándole like a mi foto y encima de mí tiembla como un terremoto. Abre el fili de ese moña, relaja tu mente. Tú eres mi medicina, yo te enfermo, tu paciente. Sudando gota a gota, a veces me dice que la pise, que yo traigo el sonido que la alborota. Tus jevitos todos en bancarrota, dile que me avisen que soy loco con ver las ventanas rotas. No pierde la vista, su imagen es un cuerpo deportista. Cuida su figura de revista, le muerdo la boca usando la psicología. Deberías hacer con otro. La química está rondando y dice que pasará entre nosotros. Para hacerte hacer cosas que no te atreverías a hacer con otro. La química está rondando y dice que pasará entre nosotros. Te veo, te deseo, mami, cada vez crece la gana. Ignoramos y el placer nos llama. Juegos eróticos que se desenvuelven si estamos en la cama. Y tú me modelas. Salgo pa' la carretera buscando maneras para convencerte. Y hace mucho tengo ganas de jalarte por el pelo y los labios morderte. No tengo planeado, todo calculado, pasa por mi mente. Sé que te gusta lo prohibido, que te gano y te vas conmigo. Para hacerte hacer cosas que no te atreverías a hacer con otro. La química está rondando y dice que pasará entre nosotros. Nosotros somos superiority. Mikey Tones, JX, los oídos fresh. Grábate eso en la mente que no se te olvide. On top of the world. Como pausa. El imperio de las misiones. Oye, mi amor, tú sabes que tú tienes que llamarme y yo cumplo toda tu fantasía. Para hacerte hacer cosas.